¿Sabías que la batalla de Cúcuta se libró cerca de la Loma de Bolívar y el enfrentamiento duró menos de 4 horas? Y entre las bajas hubieron 2 muertos y 14 heridos por las tropas del Libertador y 20 muertos y 40 heridos de las tropas españolas. ¿Sabías que?